Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Prestigio informativo. Muy buenos días, 6:00 a.m, 1 minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes 17 de julio 2018. Van caminando las vacaciones para el sector escolar particularmente. Fabiola, querida, muy buenos días. Si le parece, le contamos qué ha pasado en las últimas horas aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días. Estados Unidos denunció ante la Organización Mundial de Comercio a México, la Unión Europea, China, Canadá y Turquía por las represalias a los aranceles sobre el acero y el aluminio. La respuesta del gobierno mexicano es clara. Dijo que analizará la solicitud de Estados Unidos para emitir una respuesta en 10 días y que no se olvide que todo esto se debe, la reacción de México, a una acción por parte de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional mantuvo una perspectiva de crecimiento para la economía mexicana en 2.3% para este año. Para el 2019, prevé una ligera baja, la ubica en 2.7%. A ver qué dice de esto el gobierno que está por llegar a partir del 1 de diciembre. La Asociación Alto al Secuestro aseguró que en junio disminuyó el número de víctimas de este delito en un 7.6%, al contabilizar 145 personas comparadas con las 157 de mayo. 147 personas sigue siendo un número fuerte. Fue localizada la fuente radioactiva robada el pasado 8 de julio en la delegación Álvaro Obregón. En la Ciudad de México es donde fue encontrada. No fue manipulada, se encuentra en condiciones seguras. Vaya usted a saber qué historia hay detrás de esto. Hablaremos de ello. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue severamente criticado. Severamente. ¿Por qué razón? Porque cuestionó el trabajo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en su primera cumbre con el presidente Vladimir Putin. Casi acabó diciendo... el gobierno ruso tiene un mucho mejor sistema de inteligencia que el nuestro. Imagínense lo que dijo la CIA, imagínense lo que dicen los demócratas, y ahí le va lo que están diciendo los republicanos. Bueno, Trump en el papel de Trump, alabando a Putin, que me da la impresión de que lo ve de su pelo, y entonces como que prefiere irse, o sea, con este no valen las amedrentaciones, yo supongo. Crece la presión internacional contra el presidente Daniel Ortega Saavedra por la represión en Nicaragua. 12 países latinoamericanos, entre ellos México, exigen el cese inmediato de los actos de violencia. Jóvenes en las calles quieren adelantar las elecciones. Ortega, el de la revolución sandinista, no quiere y estamos verdaderamente... Nicaragua está en un asunto profundamente delicado. Yo no creo que vaya a acabar bien esto. Cristiano Ronaldo fue presentado ayer de manera oficial como la nueva gran figura del equipo de los Agnelli, de la Fiat, la Juventus, la vieja señora del calcio. Bueno, pues ahí está Cristiano Ronaldo, que de todo lo que dijo hubo algo que dejó muy impactado, que fue, oiga, y el Madrid dice, no creo que me vayan a extrañar en el Madrid. Uy, a ver qué dicen... los del Ala Madrid. Francia y Croacia en festejo total con sus aficionados. El campeonato y subcampeonato de Rusia es el motivo. Lo de Francia ayer fue apoteótico por las calles de París. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, gracias de nuevo que nos acompaña como todas las mañanas a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Muchos saludos a quienes nos siguen a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Gracias que nos sigue como todas las mañanas. Fabiola querida, muy buenos días. Y vamos a iniciar esta mañana con las imágenes que, bueno, han sido un lugar común, pero yo creo que hay que verlas. No sé qué piensa usted. Fue la bienvenida de, en Francia, de los campeones del mundo de fútbol, el equipo francés. Primero arribaron al aeropuerto Charles de Gaulle, donde ya los esperaban, les aventaron esta agua que avientan cuando se estrena un avión o algo parecido, los esperaba la prensa y algunos aficionados. Recuerda que está como unos 30 kilómetros más o menos el Charles de Gaulle del centro de París. Bueno, más tarde se subieron a ese camioncito que usted va a ver, que este, el señor que va adelante es el del error, y esto que está viendo usted es la llegada del equipo a la zona, perdóneme, emblemática, la más emblemática de París, el Arco del Triunfo, Le Champs-Élysées, todo eso. Bueno, vea usted lo que pasó el día de ayer, y estos son los jugadores con muchos de sus familiares, directivos, y fue organizado de tal manera que ellos iban por una parte de la calle y entonces todos estaban de un solo lado y podían ver a la gente y la gente los podía ver directamente. Campeones del mundo, eso es lo que son hoy los franceses. Luego fueron rumbo al Palacio Presidencial, al rumbo de Batucada. Ahí fueron escoltados por un grueso dispositivo de seguridad y a bordo de un autobús levantaron nuevamente el trofeo de campeones. Y bueno, el asunto llegó a tal nivel, ya lo vio usted. 9 aviones se encargaron de dibujar en el cielo los colores de la bandera francesa. Ahí lo ve usted al fondo, arriba, en honor a este equipo. Y luego fueron recibidos por el motivadísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa allá en el Eliseo, en el Palacio del Eliseo. Bueno, este es el momento en que llegan con el presidente, el presidente Macron, que como usted sabe, fue a todos los partidos con su mujer, estuvo en primera fila, está más que emocionado el presidente. Fíjese, ahí habrá que ver, me decía una persona que se dedica a las encuestas, ¿qué va a pasar con el presidente Macron? Que tenía unos niveles desiguales en términos de su imagen. Después de este mundial, ¿dónde lo colocarán los franceses, no? Y bueno, ahí están los franceses con el presidente y su esposa, que además ya sabe, juega un papel muy importante en el gobierno. Y el presidente lo tiene ahí. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega la fiesta y hasta dónde llega la popularidad del señor Macron. Que esto fue un acto, evidentemente, para los medios, que estaba también transmitiéndose en grandes pantallas allá en las zonas céntricas de Francia. Y bueno, para todos los que dicen que es el triunfo africano, que Francia ganó por fin, que África ganó por fin una Copa del Mundo, pues yo les quiero decir que no, ¿eh? Sin olvidar toda la combinación de razas y todo. Le diré una cosa, los jugadores franceses que están ahí ante usted, nacieron en Francia. Son hijos, de, en muchos casos, de padre, madre africana, pero ellos nacieron en Francia. Eso no lo olvide. Y aquí nos desgarramos las vestiduras cuando hay un futbolista y ese futbolista resulta que su papá es alemán, ¿no? ¿Y cómo es posible? Estos nacieron en Francia. Esta es la nueva cara del mundo y la nueva cara de Europa y la nueva cara de Francia, y así se manifiesta. Son franceses nacidos en Francia de origen africano. Bueno, eso es lo que pasó. Vamos a darle vuelta al fútbol. ¡Bum! Se acabó el mundial y como dicen, y ahora a ver qué hacen y qué hacemos. ¿Por qué hacen, no? Ahora sí me viene medio mal. ¿Qué hacemos? Bueno, pero fue un mundial maravilloso. Hay que reconocer que Rusia hizo uno de los grandes mundiales, por lo menos del presente siglo. Bueno, vamos a las noticias y a nuestra terca realidad. Mire lo que pasó con Estados Unidos, no andan bien las cosas, con su gobierno, diría yo. Estados Unidos agravó las tensiones comerciales al presentar ante la Organización Mundial de Comercio una demanda contra 4 países, entre ellos México y la Unión Europea. El motivo, las medidas de represalia que adoptaron en respuesta, no se nos olvide, a los aranceles al acero y el aluminio. Se puso un arancel, los países reaccionaron y ahora el gobierno de Estados Unidos va a la Organización Mundial de Comercio a decir, miren lo que me están haciendo, tal cual, de risa. México es firme en la defensa de sus intereses. Y en el tema arancelario con la Unión Americana, no es la excepción. Luego de que Estados Unidos demandara ante la Organización Mundial de Comercio, México, Canadá, Turquía, China y la Unión Europea por imponer represalias a sus productos agroindustriales en respuesta a los impuestos ejercidos por Washington al acero y al aluminio de estos países. La Secretaría de Economía informó que analizará la demanda y emitirá una respuesta dentro de 10 días. Ratificó que las compras de productos mexicanos no representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y, por el contrario, la sólida relación comercial con nuestro vecino ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y aluminio contribuyen a la competitividad de la región en sectores como el automotriz y el aeroespacial, por ejemplo. La dependencia informó que la medida aplicada por México responde a los aranceles injustificados de Washington y reiteró su compromiso de continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional. La acción estadounidense tuvo eco también en Beijing, donde funcionarios de China y la Unión Europea acordaron trabajar para promover el multilateralismo y apoyar el libre comercio en una reunión de líderes. La globalización económica no se revertirá ni llegará al aislamiento simplemente porque un país específico o algunas personas en Estados Unidos se muevan contra la tendencia global. En la era actual de interdependencia y destino compartido, el proteccionismo no puede proteger a nadie. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. El Fondo Monetario Internacional mantuvo una perspectiva de crecimiento de la economía mexicana en 2.3% para este año. En el caso de 2019, previó una ligera baja de 0.3 de punto frente a sus proyecciones de marzo, para ubicarla en 2.7%. En el informe Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo consideró como temas preocupantes para la economía la incertidumbre respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el proteccionismo comercial y la agenda del nuevo gobierno en México. Respecto a la situación global, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento de 3.9% tanto para este año como para el próximo, insisto, a nivel mundial. El fondo recomendó evitar medidas proteccionistas y promover el continuo aumento de comercio global de bienes y servicios. Bueno, y en la celebración por el 90 aniversario de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de sus integrantes, quienes dijo encabezan la primera línea de defensa de la seguridad de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que pese al trabajo de las fuerzas de seguridad, durante más de una década, la delincuencia y el crimen organizado han crecido, pero confió en que el Estado será capaz de contenerlos. A pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Esto habla de la magnitud del reto que enfrentamos como país. Estoy seguro de que el Estado mexicano también será capaz de contener a los grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido social. Los mexicanos sabemos que este reto solo lo podemos superar en unidad. En la celebración del 90 aniversario de la Policía Federal, el presidente Peña Nieto, quien en 2013 declaró el 13 de julio como Día del Policía Federal, reconoció la labor de quienes, dijo, encabezan la primera línea de defensa de la seguridad de los mexicanos. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, han trabajado para desarticular el crimen organizado en nuestro país. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, recordó que es la fuerza policial civil más importante del país. Una policía sin filias ni fobias políticas, una institución que no mira por colores o partidos, una institución al servicio de todos los mexicanos. Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, se refirió al rumbo que deben tomar en el futuro las acciones de seguridad. Hacemos un respetuoso llamado a quienes asumirán la responsabilidad de gobernar, de que antes de implementar estrategias se revisen procesos y personas. Experiencia y honorabilidad deben encabezar las áreas de seguridad. Entregó al jefe del Ejecutivo una medalla al mérito ciudadano. Durante la ceremonia se condecoró a personal destacado de esta corporación. La celebración cerró con un desfile de honor que incluyó paracaidistas y una parada aérea. 11 Noticias, Judith Hernández. Asociación Alto al Secuestro afirmó que en junio disminuyó el número de víctimas de este delito 7.6% al contabilizar 145 personas comparados con las 157 de mayo. Destacó que las entidades con mayor incidencia son el Estado de México, 26 casos, Veracruz, 21, Tamaulipas, 14. Los tiene en pantalla. Mientras que en los estados libres de secuestro son Baja California Sur, Chihuahua, fíjese, California Sur mejoró, la verdad. Chihuahua, Colima, Durango, Querétaro y, bueno, Yucatán, que tiene una condición en general de seguridad sumamente favorable. La Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial el protocolo de homologación para la investigación de personas desaparecidas con inclusión de familiares de las víctimas, en las que se obliga a todas las fiscalías estatales a seguir este procedimiento. El documento detalla la forma de participación activa de los familiares de víctimas de estos delitos y garantiza su coadyuvancia en las etapas de investigación, de manera que puedan dar opiniones, recibir información, aportar evidencias y solicitar diligencias a la gente del Ministerio Público. Los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, encabezaron la ceremonia del 71 aniversario del Banco Nacional del Ejército. Dieron a conocer ahí los avances de Banjército en los últimos 6 años y las medidas de seguridad adoptadas contra ataques cibernéticos. En materia de seguros, se consiguió en Londres, Inglaterra, una cobertura a la medida de nuestras necesidades, sobre todo en lo relacionado a riesgos cibernéticos, robo de identidad y ataques de hackers. Más tarde, el general Cienfuegos y el director general de Teléfonos de México, Héctor Slim, CAD, ratificaron la alianza Sedena-Telmex con 3 convenios para la donación de equipo de cómputo a familiares de militares caídos, el otorgamiento de becas a cadetes y la entrega de ayuda humanitaria. Bueno, René Juárez Cisneros, cambios en el PRI, pues sí, pues yo diría que es el inicio de entender la catástrofe, ¿no? Cambios en el PRI, René Juárez Cisneros renunció a la dirigencia nacional del tricolor, dijo que este 1 de julio el partido perdió en las urnas porque no supo leer los cambios en el país. Juárez dijo que la transformación del PRI debe ser del tamaño, así lo dijo, de la derrota. PRI alejado de la soberbia y del burocratismo. Quiero un PRI que enarbole banderas sociales, que se ponga al frente de las causas populares, que trabaje en la concreción de los derechos sociales, que luche por la igualdad, los derechos humanos, la libertad y por la atención a los grupos más desprotegidos. Quiero un PRI democrático. De acuerdo con los estatutos del tricolor, Claudia Ruiz Massieu es la nueva dirigente del partido. Como una de mis primeras acciones, convocaré en los próximos días a la Comisión Política Permanente y en los plazos estatutarios al Consejo Político Nacional para la renovación de la dirigencia que habrá de concluir el periodo del licenciado Manlio Fabio Beltrones. Ruiz Massieu se comprometió a trabajar para garantizar que dicha convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional se lleve a cabo de manera ordenada, incluyente y apegada a la legalidad. Bueno, y el Instituto Nacional Electoral rechazó la propuesta del Partido Encuentro Social que buscaba eliminar los sufragios de los independientes para mantener su registro. Recuerda que hace una semana estuvimos aquí en Canal 11 con una mesa sobre el tema, con el PES y con el Partido Nueva Alianza. Pues bueno, se les van cerrando a los dos partidos la posibilidad de mantener el registro. Que quede claro, todavía no lo pierden. Están en el proceso de tener interventores para ir investigando, pero oficialmente siguen existiendo los partidos. Se dará la sentencia, el laudo, al momento en que termine todo el proceso de investigación y todo el conteo de votos. Recuerde que los votos se tienen que contar, haya ganado quien haya ganado. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral se negó a acceder a la petición del Partido Encuentro Social para eliminar los sufragios emitidos a candidatos independientes, con lo cual buscaba alcanzar el 3% legal de la votación para conservar su registro. Determinamos que la votación válida emitida es la que resulta de descontarle a la votación total emitida los votos nulos y la votación por candidatos no registrados. El Instituto Nacional Electoral, al momento de hacer el acuerdo que se llevará al Consejo el 23 de mayo, tomará esta definición, a menos que el Tribunal Electoral, en efecto, haga esa reinterpretación que propone el Partido Encuentro Social. Otro partido que perdería su registro es Nueva Alianza. Su presidente nacional, Luis Castro Obregón, indicó que ya interpusieron recursos de inconformidad. Casillas que se instalaron donde no deberían de instalarse, casillas que se instalaron sin los funcionarios correspondientes de casilla, casillas en las que se registró votación de gente salud no registrada en ese que no le correspondía votar. 11 Noticias, Lisandro González. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, reiteró que sería un error cancelar el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto. Dijo que con esto perdería la posibilidad de una mejor conectividad. Y bueno, yo creo que es el único funcionario que da la cara, de los del presidente Peña Nieto, hasta donde veo, es el único. Todos los demás están como en mutis. Yo pensé que era tema superado de campaña, pero parece que no. No me dejo de preocupar cuando vuelvo a escuchar que el tema del aeropuerto se va a volver a someter a consulta. Pues yo diría, ¿cómo para qué? Miren, Dallas y Houston, cada uno tiene 76 vuelos diarios a México. Y si algo tienen estos aeropuertos, es precisamente la facilidad de la conectividad. ¿A qué se debe? A que Javier Jiménez Espriu, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete de López Obrador, informó que grupos de trabajo revisarán opciones sobre el nuevo aeropuerto internacional de México y que en octubre se realizará una consulta ciudadana. Habrá un par de meses, digamos, de debates sobre los temas que encontremos, y ya después de debates y hacer una consulta a la comunidad nacional para ver qué opina de cuál es la opción más adecuada. Es un tema, como usted y yo lo sabemos, muy importante. El aeropuerto debe de tener un 35-40% de construido. Lo que viene es lo más complejo. Yo diría que, mire, somos un país adulto. Tenemos en nuestro país hombres y mujeres no preparados, preparadísimos, preparados en México y en el extranjero, especialistas. Yo la verdad que si a mí me preguntan si debe haber aeropuerto o no, se lo digo con toda sinceridad, no tengo la más pálida idea. O sea, intuyo que sí, pero pues alguien podrá decir lo contrario, que ahí no. ¿Por qué no dejamos que hablen los científicos? Porque me preocupa enormemente que en la consultitis vaya a venir un resultado que tenga que ver más con, como decían en un tiempo en la UNAM, ¿no? En una ocasión, en una asamblea en ciencias políticas, cuando se levantó alguien y dijo, oigan, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie. Aquí, la forma en que se pregunta, la forma en que se investiga, todo este proceso es muy importante. Yo creo que, independientemente de lo que usted piense y de lo que yo piense, si va a haber una consulta, ya el INE dijo además que no puede, pero si va a haber una consulta, que sea seria. Pero por delante tienen que estar los que saben. Oiga, este país les ha pagado a los que saben. Hay especialistas en aeronáutica en el país de primerísimo nivel, consultados a nivel mundial. Vamos con ellos, preguntémosles a los ingenieros, a los arquitectos, a los arqueólogos, a los antropólogos, a todos. O sea, no somos un país de quinta, somos un país de primera, aunque de repente parezcamos de quinta. Ellos son los que nos tienen que dar razones para que se tome la mejor decisión. De otra manera, venga la consultitis, ¿eh? La verdad, no nos va a llevar muy lejos, ¿eh? Se lo digo. Yo no tengo la más pálida idea si debe ser el aeropuerto o no. Para eso hay otras cosas. Yo sé hacer mi chamba. Los que saben hacer su chamba están allá y allá y allá. Vamos con los que saben hacer esa chamba. Bueno, mi querida Ángela, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Ya en el avión, ¿te acuerdas aquí? Ya casi, sí. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué hay de nuevo el día de hoy? Pues imagínate muchos festejos de Francia que no se cansa de celebrar y, bueno, los máximos honores, por supuesto. Venga. Y vámonos justamente con la selección de Francia que festejó con su afición el campeonato del mundo. Croacia también hizo lo propio pese a la caída en la final justamente ante Francia. El pueblo del país balcánico recibió con enorme alegría la actuación del seleccionado en el Mundial. Con todas las glorias, Francia recibió a sus campeones de fútbol. El arco del triunfo de París fue el punto inicial para que a bordo de un autobús iniciaran su recorrido los hijos de la patria que el día de gloria les llegó, enseñando la copa que por segunda ocasión ganaron y grabando a quienes los vitoreaban, llegaron al Palacio del Eliseo, donde los esperaba el presidente Emmanuel Macron para entregarles la Legión de Honor, máxima condecoración de Francia. A la voz de Paul Pogba, el capitán Hugo Lloris, Benjamin Pavard y otros seleccionados posaban junto al presidente Macron y la copa. El metro parisino también celebró a sus héroes, renombrando algunas estaciones, como Champs-Élysées, que cambió por The Champs-Élysées, en honor al entrenador Didier Deschamps, quien también alzó la copa como jugador en Francia 98. La red de transporte público también rindió homenaje al capitán y portero del equipo. Cambió a Victor Hugo Lloris, el nombre de la estación dedicada al famoso escritor. Creo que fue una idea muy buena, es divertido, cambia esa rutina de metro, trabajo, dormir. En Zagreb, la capital croata, los ciudadanos también reconocieron al equipo que fue una de las sorpresas del Mundial. Se ganó el reconocimiento de todo un planeta. Gracias, Croacia. Gracias, Zagreb. Este es un sueño hecho realidad. No hay palabras. Cuando vemos esto, sabemos que somos privilegiados. Bueno. Pues ahí está. La fiesta a todo. A todo lo que da. Bueno, y mañana ya están los deportistas en Barranquilla. Se fueron también, una gran parte ya está por allá. Los que faltan irán pues ya pausadamente. Pausa. Eso. Es muy divertido, es muy sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Chécate, mídete, muévete! Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Ahora son las 6:31 en hora del centro. Miss, muy buenos días. Espero que haya pasado buena noche. Bueno, vámonos con algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos hoy con La Jornada. Peña, el combate al crimen lejos de ser satisfactorio. El crecimiento de ilícitos en una década trastocó el tejido social. El Estado con la capacidad para contener a grupos delincuenciales. El reto requiere de gran colaboración entre los tres niveles de gobierno. Elogia el papel de la Policía Federal en la lucha contra el narco. Y Manelí Castilla insta su relevo a valorar avances de esa corporación. Bueno, este tema que se les enredó auténticamente al equipo de Andrés Manuel López Obrador, porque se aseguró que el Papa ya había dicho que sí y que iba a entrar por Skype y que incluso podían venir enviados. Pues le quiero decir que el Vaticano, a través de George Booker, quien es su vocero, lo negó categóricamente. Dijo que niega invitación, AMLO ya formaliza. Pero fíjese nomás que de trompicones. Esto es muy importante tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos asuntos internacionales, la imagen, cuentan mucho. Entonces, invitaron al Papa sin invitarlo. Alguien dijo, oigan, invítenlo, y entonces, pues ya total, seguramente, como nosotros ya ganamos, pues nos van a atender. No, tuvieron que mandar una carta ya formalmente y decirle, señor Francisco, como cuates, venga, mire, está pasando esto. Bueno, es una enseñanza que es rápido, es muy importante rápido tenerla. Y mire que en torno a Andrés Manuel López Obrador, yo de lo que sé, hay como 3 o 4 personas del servicio exterior con una capacidad probada, ¿eh? Así. Pero bueno, ya este asunto, yo diría, pues pasemos la página y a ver qué pasa a partir de ahora, y ya creo que está resuelto en el sentido de la forma. Vamos a ver qué pasa en el fondo. Respalda el Fondo Monetario Internacional el plan fiscal y monetario del tabasqueño. Demanda Estados Unidos a México ante la ONU por pugna de aranceles, ese tema. Y René Juárez renuncia a la presidencia nacional del PRI. Ya le hemos hablado largamente de eso. Llegó Claudia Ruiz Massieu. A ver qué pasa en el tricolor. Estuvo buenísima la mesa anoche, ¿eh? Perdón. Como dicen, yo nunca hablo bien de mí porque si alguien se conoce soy yo, pero sí les diría que anoche la presencia de José Encarnación Alfaro, de Beatriz Pajés, de Adriana Dávila, de Luis Felipe Bravo Mena y Enrique Jackson, ¿por qué perdieron? Esa fue la mesa. A ver, ¿por qué perdieron PRI y PAN? Estuvo muy interesante. Al rato tendremos pequeños shots o pequeñas partes, perdóneme, de lo que pasó ayer. Bueno, esto es lo que trae y la fotografía, ¿no? Trump cree más a Putin que a servicios de inteligencia de Estados Unidos y se ha de imaginar lo que ha causado esto. Imagínense que un presidente de México diga, pues yo le creo más a lo que dice la CIA a que al CISEN. Bueno, ya sabemos que CISEN ya no va a existir, pero imagínense al presidente de Estados Unidos, la potencia mundial, pues yo la verdad le creo más a lo que dice Putin que a la CIA. Digo, bueno, se ha de imaginar el escándalo que se ha armado. Al rato le mostrará las primeras planas, Leti. Bueno, de diarios internacionales y de diarios estadounidenses. Bueno, vámonos ahora con Reforma. Reforma trae en su principal titular un asunto que no puede soslayarse, es delicado. El tema Lozoya y sigue, que lo han escondido. A ver, traba Lozoya a fertilizantes cuando era director de Pemex, afecta exdirector a la industria. Bloquea a empresa para impulsar planta chatarra de 473 millones de dólares. Y aquí está Arturo Moya, representante para América Latina de la empresa alemana Suiza Proman. Bueno, a ver qué dice el señor, los abogados y el propio señor Lozoya y la propia empresa Pemex. Bueno, ¿qué más? Tenemos que da mano a Putin y patada a aliados. Responderá Secretaría de Economía en 10 días. Hay que investigar bien cómo hacerlo. Descansa Andrés Manuel López Obrador haciendo adobes. Llegó a vacacionar, se subió a un avión comercial, se fue con su esposa y su hijo más pequeño y está ahí y anunció el traslado de la Secretaría de Energía a su estado natal y dijo, la Secretaría de Energía en Tabasco, ya denlo por un hecho. Tal cual. Bueno, ¿qué más? Médicos, esto es un asunto delicado. Médicos acusados de cometer plagio de trabajo de expertos del INAH y de la Universidad Autónoma de Yucatán reconocen sus errores y piden disculpas. Mire, entre el mundo académico, de repente hay confusiones. Se lo digo porque participé largamente de él. Pero de repente también hay auténticamente plagios. Y yo creo que esto es algo muy delicado, que se ha ido detectando, y se ha ido detectando en diferentes instancias. Entonces, este es un caso, la verdad, muy delicado y muy grave para un mundo como es el mundo académico. Bueno, le cuento que desborda sargazo a Quintana Roo. Este es un asunto delicado. ¿Sabe a qué se debe? Esto es el sargazo. Son como plantas, ¿no?, que están sobre la arena, salen del mar y están sobre la arena. Pero le voy a decir que es lo que me parece que vale la pena que se considere. Fíjese, pese a que se han destinado 62 millones del Fondo de Desastres Naturales para limpieza del sargazo, autoridades federales y estatales no han contenido esta alga en las playas de Chetumal a Cancún, lo que afecta a miles de vacacionistas. Esto tiene que ver con la naturaleza, ¿eh? Esto, por fortuna, aquí nosotros indirectamente tenemos que ver como humanidad. Pero eso, a ver qué se puede hacer, porque además es temporada de vacaciones, pero no es solo eso, es lo que significa. Hay que defender los mares, como dicen ahí, tenemos una serie que pronto usted verá, que es precisamente sobre ello. No son mares, sino es en general el medio ambiente, qué pasa con México. Bueno, ¿qué más? Tenemos que, le cuento en la parte inferior, ven en Congreso riesgo en consulta sobre el aeropuerto, nuevo aeropuerto, lo que platicábamos hace rato. Hay visiones que coinciden, hay otras visiones que son diferentes. Ahí están, hay que ponerse en la mesa para tomar decisiones. Deja PRI y autocrítica, una severa autocrítica de René Juárez que ya vimos. Parte superior, le cuento, mamá mía, bueno, ¿cómo veía Cher? Cher es un personajazo, ¿no? O no sé qué piensa usted, a mí me parece un personajazo. Pues bueno, va a aparecer en la nueva película. Dice, mamá mía, vamos otra vez, tiene una gran novedad. Cher encarna a una abuela que se presenta a los eventos familiares sin haber sido invitada, que además es simpática, eso va a estar divertido. Bueno, y tenemos que los franceses, que ya le contamos de cómo están celebrando, cómo celebraron ayer y cómo hasta el metro cambió algunas de sus estaciones para poner los nombres de los jugadores y el entrenador. Vámonos ahora a El Universal. El Universal plantea, guerra, tema delicadísimo, ¿eh? Guerra en Ciudad de México por 2,000 narcotiendas. Con razones también su editorial hoy del diario, ¿eh? Dice, recrudece violencia entre Unión de Tepito y Antiunión, asesinatos por la disputa de control de 8 delegaciones. Y nada más para que se dé una idea, 27 homicidios en los últimos 8 meses por rivalidades entre las dos células delictivas del barrio Tepito. Vamos ahora también ahí del lado derecho del diario. Ruiz Macié plantea al PRI regresar a la base y crítica severa de Francisco Labastida. Acá del lado izquierdo, Fondo Monetario Internacional recorta previsión del PIB para 2019 por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en vilo 8,000 elementos del Estado Mayor. Hoy dedica su artículo, por cierto, para que le eche una mirada, hoy dedica su artículo en Excelsior, Federico Reyes Heroles, al EMP, al Estado Mayor Presidencial. Parte superior, por un lado, Trump cree más en Putin que en la CIA, que ha sido un escándalo al interior de Estados Unidos. El señor Cristiano Ronaldo dice, no me van a extrañar en Madrid, ya está dicho, ¿no? O sea, esas cosas no acabaron bien entre el Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. ¿Qué tenemos también? Omex bancarrota que afecta a miles de familias. Y finalmente, insatisfecho con inseguridad, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pues sí, señor, de todas, todas, ¿eh? Bueno, vamos a continuación con el periódico Milenio. Milenio en su principal titular. Se tambalea el aporte del Papa en foros de paz. Noticias sin fundamento. Creo que no le vino bien esto al gobierno, al virtual presidente y a su equipo. El Vaticano dice, no, noticias sin fundamento, el Vaticano, López Obrador formaliza la invitación, ahora sí ya lo hace, pero después de que habían hablado y que iba a venir y que en octubre nos vemos, resulta que no lo habían invitado, así de fácil. Dice, bueno, lo anuncié por ansiedad, Carlos Cruz, compañero del equipo, lo confirmó, dice Loreto Ortiz, lo anuncié por ansiedad, imagínese. Eso no va bien. Consulta por el nuevo aeropuerto, inviable hasta 2021, dice el Instituto Nacional Electoral. Que decidan los expertos, expresa Claudio Javier González. Asesinan a 7 en Fresnillo, matan al ladrón durante rescate de rehenes. Eso pasó ayer en la ciudad de Hermosillo. Un hombre que se metió muy temprano, en el momento que estaba abriendo el banco, se metió una persona como de 37, 38 años, con un cuchillo, y el resto de la historia, pues lamentablemente no es muy favorable. Se abrió un poquito la puerta del banco de película, ¿eh? Se abrió un poquito la puerta y ¡pum! Ahí le metieron 3 balazos, todo parece indicar. Carlos Hank Banorte, un aliado natural de gobiernos, y Tufik Miguel, disciplina financiera y mejor servicio a los retos del IMSS, dice el director del IMSS. 90 años de la Policía Federal, el PRI perdió 14 estados y mayoría de legisladores, Juárez deja la dirigencia, llegan Ruiz Macié y Rubén Moreira, híjole. Bueno, huella, hay que sanar, que hay que sanar. Aguiar pide perdón a víctimas de abuso de la Iglesia Católica. poderes enfrentados, esto es atrasada reforma anticorrupción allá en Chihuahua, y tunden al mandatario al borde de traición. A media cumbre cae en Estados Unidos Rusia, que intentó reuniones secretas Trump-Putin. Así de fácil. Uy, uy, uy. Vamos ahora al periódico Excelsior, que plantea lo siguiente: recortan 2,000 millones al Senado, topan sueldos en 90,000 pesos. Martí Batres presentó el plan de austeridad, planea reducción de 40.8 al presupuesto, quita 800 millones a comisiones y grupos parlamentarios. Aquí está la tijera a detalle en lo que corresponde a sueldo de senador, dieta y prestaciones, gasto por estructura administrativa, contratos por honorarios. Y de este lado está el señor Zoé Robledo, que me parece puede ser muy interesante verlo en la Secretaría de Gobernación, en verdad. Dice la CEGOP, estará cercana a los ciudadanos. Bueno, Rusia no metió manos en Estados Unidos, dijo Putin, y le creyó inmediatamente Trump, así como la ve. Llaman locura algo. Bueno, también aquí le cuento que defensa del país aún es el gran reto, dice Peña Nieto. Quedan sin castigo 99% de los delitos. Fíjese, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos, Tabasco, Durango, entidades peor evaluadas por los bajos niveles de efectividad en la resolución de los crímenes. Bueno, aquí está Francia, vive la France con su equipo de fútbol. También el presidente ayer en el aniversario de la Policía Federal. Exhuman a 4 bebés fallecidos en Morelos. La fiscalía inició la indagatoria por la muerte de 9 bebés prematuros. Parte superior, el J polifacético, y Almada visita a Orozco. ¿Esto qué quiere decir? La identidad portuguesa de la obra de José Almada dialogará de frente con Clemente Orozco en el Instituto Cultural Cabañas. Hoy al ratito hablaremos, por cierto, del Festival Internacional Cervantino. Cerramos y nos vamos con el periódico El Financiero. Cuestionan plan para concentrar compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También que Rusia no espió a Estados Unidos en la elección, dijo Putin, y se la tragó enterita el señor Trump. Dijo, sí, claro, ya ven, yo les dije, para que vean, son mejores sus servicios que los nuestros. Ese es el gran lío que trae hoy el presidente de Estados Unidos. Claudia Ruiz Massieu, nueva presidenta del PRI, defenderá a México en la Organización Mundial de Comercio y Represalias contra Estados Unidos. Esto lo dice Juan Carlos Baker, funcionario mexicano, para ser preciso, subsecretario de Comercio Exterior. Bueno, vamos ahora con algunas columnas. Hay cosas muy interesantes la mañana de hoy. Empezamos, perdóname, el día de hoy con Jorge Alcocer en Reforma. Jorge plantea mandato. ¿Qué dice? Los votos recibidos por López Obrador, 53% del total, pueden ser interpretados como una autorización para arrasar las instituciones y reglas del pasado, o como un mandato para transformarlas de forma radical, sin por ello desmantelar lo que sirve ni atropellar lo que funciona. Son muchos los retos que el próximo gobierno deberá enfrentar, ilimitado el tiempo para dar resultados y eludir su riesgo mayor, la desilusión por exceso de expectativas. Ni todo puede cambiar de inmediato, ni es necesario cambiarlo. Toda la moderación del discurso del virtual presidente electo y sus prontas reuniones con la cúpula empresarial han sido factores, más el primero que el segundo, para dar certidumbre y con ella estabilidad a los mercados financieros y a la inversión privada. Afectados por la continuidad, incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio, se requiere entonces un cambio radical. La solución a la pobreza no está en aumentar el número de adultos mayores o madres de familia que reciben pensión. Tampoco en dar un ingreso a los jóvenes por solo hecho de que no estudian ni tienen empleo. La solución es atacar las causas de la pobreza desde la raíz, que es la desigualdad de sus múltiples facetas, empezando por la de oportunidades y acceso a las vías de progreso en el otro 47% de electores. No hay que ver derrotados, sino ciudadanos con ideas, aspiraciones, demandas diferentes, pero igual de legítimas y respetables que las del 53% que constituye la nueva mayoría. Es cierto que los de Morena, más los legisladores registrados a nombre del PES y el PT, tendrán mayoría absoluta. Pero eso no exime al futuro presidente y a los próximos legisladores federales de su partido de usar su mayoría con prudencia y respeto a las oposiciones, tal como ellos, los de Morena, demandaban hace menos de un mes. Vamos a continuación de Jorge Alcocer en Reforma con Federico Reyes Heroles. Le decía que se llama su artículo EMP, Estado Mayor Presidencial. Dice Federico, muchas personas hablan de él sin saber qué es y cuáles son sus funciones. Se le asocia, y no gratuitamente, con empeñones, vallas, cierre de calles, actos molestos para la ciudadanía. Pero no se habla de la complejidad de sus funciones y de lo mucho que le debemos. Instalado en el simplismo ronda la idea de desintegrarlo o desaparecerlo. Sería un gravísimo error. El EMP es un órgano militar técnico radicado como unidad administrativa en la presidencia que lleva a cabo toda la planeación y administración de los recursos necesarios para las actividades presidenciales. Instancias similares las hay en muchos países, algunos con reputaciones internacionales como el Servicio Secreto de Estados Unidos o las Fuerzas de Seguridad israelíes o las de Inglaterra, Francia, España o Japón. Imaginemos la enorme responsabilidad de cuidar al Papa, una persona vulnerable como todos los seres humanos, sujeto a una exposición que es millonaria. Ha habido atentados de triste memoria, a pesar del singular desempeño de la Guardia Suiza. Imaginemos la complejidad de los protocolos de los viajes presidenciales a reuniones bilaterales o multilaterales. El Estado Mayor Presidencial es, en muchos sentidos, el rostro de la Presidencia de México. López Obrador será ese jefe de Estado y como tal debe asumir que su seguridad y la de su familia ya no son interés exclusivo de ellos, son asuntos de Estado en tiempos muy difíciles. Seamos serios, no juguemos con esto. Popularidades aparte, el MP es una gran institución y debe preservarse, dice Federico Reyes Heroles. En el Universal, Eduardo Bakov, escudero, plantea el tema educativo. Bueno, especialista en el tema, siempre acudimos a él para escuchar, leer. El reto educativo que hereda Andrés Manuel López Obrador. Desde hace varias décadas, la información y el conocimiento se han convertido en los principales productores de riqueza. La economía global comienza a transitar de una economía de cantidad por una de calidad. Cuando uno compra una medicina, lo que nos venden es el valor de la información contenida en una pastilla, el petróleo si se puede extraer del subsuelo, y ello requiere de tecnología y conocimiento, sobre todo si está a grandes profundidades. México no tiene esta tecnología. Las sociedades del conocimiento basan su economía en la generación de información y esta en la calidad de su educación. Pero la educación de un país solo puede lograrse cabalmente si se cumplen tres condiciones. Uno, que los niños y jóvenes asistan a la escuela. Dos, que permanezcan en ella. Y tres, que aprendan. Por ello, la premisa de Andrés Manuel López Obrador de incluir a todos los niños y jóvenes del país en el sistema educativo es correcta. Lo difícil será poder cumplir con esta aspiración y que ésta se traduzca en aprendizajes. Por ahora, México no ha podido cumplir con la meta de tener en las aulas a toda la población de niños y jóvenes en edad de estudiar la educación obligatoria. Los bajos niveles de desempeño con que egresan los estudiantes de la educación obligatoria y la baja proporción que ingresa a la educación superior, cerca de 35%, son dos componentes que se suman a una pobre política de formación de científicos, ingenieros e inventores que hacen que México tenga un registro de patentes muy bajo, comparado con países desarrollados e incluso con subdesarrollados. Por lo anterior, el país enfrenta graves problemas que le impiden generar conocimiento e información de alta calidad y con ella poder transitar a un tipo de sociedad donde el conocimiento sea la materia de mayor valor agregado de su economía. De este tamaño es el reto educativo que tendrá AMLO a partir del 1 de diciembre. Eduardo Bakov, que como usted recuerda fue presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y cerramos con El Universal, donde Héctor de Mauleón plantea lo siguiente: el sobrino del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué dice sobre ello? Fue detenido en Zapopan, Jalisco, Emilio Alexandro Pinedo, alias El Sobrino. La PGR lo señala como el hombre que coordinó el 21 de mayo pasado el ataque en contra del exfiscal Luis Carlos Nájera. Seis de los agresores fueron aprehendidos. Dijeron formar parte de un grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación. En el teléfono de El Sobrino había también varias fotos de cuerpos destrozados a tiros y a golpes. Uno de ellos era el del youtuber Juan Luis Laguna Rosales, el pirata de Culiacán. A fines de diciembre del 2017 se viralizó en redes sociales un video en el que Laguna Rosales, en estado de ebriedad, decía que el Mencho no sabe en qué se metió. Según los reportes de la investigación, El Sobrino fungía como el enlace del cártel Jalisco con elementos federales, estatales y municipales encargados de dar parte de los operativos y brindar protección a la organización criminal. No sé si con la entidad de detención de El Sobrino el atentado contra el exfiscal se ha resuelto. Finalmente, lo que es de no creerse es la cantidad de historias de violencia, deterioro, corrupción e impunidad que se alcanzan a ver entre las luces y las sombras que rodean el caso. Bueno, esto es el día de hoy, Héctor de Mauleón. Hay cosas para leer hoy. Diego Valadez, el maestro Diego Valadez, me parece muy interesante sus reflexiones hoy allá en el periódico Reforma. También Miguel Carbonell en el Universal, Roberto Blancarte en Milenio, entre otros, ¿no? Así un poco a vuelo de pájaro, como luego se dice, de hoy artículos que vale la pena detenerse en ellos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que se revisarán las plazas comerciales de la capital del país. Luego de lo que pasó ayer, de lo que ha venido pasando, primero, el derrumbe de la plaza Arts, ¿recuerda usted? Esta Arts la semana pasada, y también lo que pasó en Cuapa, ayer un incendio. Para ello se va a crear un grupo de trabajo en el que participarán autoridades de protección civil e integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. Van a visitar los inmuebles para revisar los servicios, medidas de protección civil e impacto ambiental en las plazas que ya operan y aquellas que están en construcción. En tanto, lo que le adelantaba yo, en el centro comercial Galerías Cuapa, al sur de la ciudad, se registró un incendio en la azotea dentro de un almacén en el que se guardaban maniquíes, plásticos, madera y diversos artículos. Esta plaza hay que recordar que no opera desde el 19 de septiembre a causa de los daños estructurales que sufrió con el sismo. Recordaremos bien, vamos caminando el tiempo inexorable, se nos acerca el 19 de septiembre otra vez. A casi 8 años de que Mexicana de Aviación suspendiera en forma definitiva sus operaciones, los 4 sindicatos involucrados en la liquidación llegaron a un acuerdo para pagar un porcentaje de lo que le corresponde a los trabajadores de la extinta aerolínea. Con la presencia del secretario del ramo, Roberto Campa, los sindicatos de sobrecargos, pilotos, empleados de confianza del sector aeronáutico y de trabajadores de transportes, acordaron que se presentarán al Comité Técnico del Fideicomiso una lista de personas beneficiadas. La fórmula de dispersión consta de 3 meses de salario más 20 días, otros 12 días de salario ordinario y la cláusula de jubilación de retiro. Usted y yo nos acordamos muy bien, ¿no? Mexicana de Aviación fue esa línea aérea en donde, para decirlo metafóricamente, la vimos en el cielo y todos vimos cómo se venía cayendo, ¿no? Y decíamos, oye, ese vuelo va, pues, híjole, se va a impactar con la tierra, ¿no? No, no, espérate, alguien la va a ayudar. Y entonces, desde Los Pinos, un señor que se llama Felipe Calderón también la veía, ¡fum!, hasta que se cayó. El resto de la historia fue un hombre que hoy está en Nueva York viviendo, que era el dueño de la empresa, y los trabajadores que se quedaron sin nada. Bueno, vámonos a las 6:53 en hora del centro. Mi querida Leti, te saludo con gusto en la información internacional. Yo también te saludo con mucho gusto, Javier, y vamos a ver qué destaca la prensa internacional. Vamos a comenzar en Estados Unidos. The New York Times el día de hoy dice, el presidente Trump cuestiona a los servicios de inteligencia de Estados Unidos al concluir lo que llamó una reunión profundamente productiva con el presidente ruso Vladimir Putin. Seguimos ahora en la opinión de Los Ángeles que titula, paren esta locura. Un juez ordenó el cese temporal de la deportación de familias recién reunificadas. En tanto, la administración Trump alista la próxima reunificación de los más de 2.500 niños aún bajo custodia federal. Seguimos en Chile, donde el Mercurio dice, Chile junto a 12 países emiten declaración por crisis en Nicaragua. Expresan preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y vamos a cerrar con Vanguardia Liberal, ahí en Colombia, que resalta, las FARC reclutó a más de 5.000 menores. Las autoridades señalaron que se convirtió en una estrategia funcional a sus objetivos político-militares que continuamente requerían el engrosamiento de las filas. Cerramos las planas y mire, así fue como terminó la primera cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en Finlandia. La Guerra Fría es cosa del pasado, afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y negó por enésima vez la participación de su gobierno en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Estos planteamientos se dieron durante un encuentro con Donald Trump, celebrado este lunes en Helsinki, Finlandia. Es obvio para todos que nuestras relaciones bilaterales están atravesando un periodo difícil, pero estas dificultades y la atmósfera tensa no tienen ninguna base objetiva. La Guerra Fría ha terminado hace mucho tiempo. Tuve que reiterar cosas que dije varias veces, incluidos nuestros contactos personales. El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir con las elecciones estadounidenses. En este esfuerzo por destrabar la relación entre Rusia y Estados Unidos, Donald Trump defendió la legalidad de su triunfo y dijo que la presunta injerencia rusa distanció a las dos potencias nucleares más grandes del mundo. La presunta injerencia ha tenido un impacto negativo en la relación de las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Tenemos el 90% de la energía nuclear entre los dos países. Aseguró que el camino con Moscú debe perfilarse hacia intereses comunes y no hacia las diferencias. La reunión de hoy es solo el comienzo de un proceso más largo. Hemos dado los primeros pasos hacia un futuro más brillante, uno con un diálogo fuerte y una gran cantidad de pensamiento. Los mandatarios también conversaron sobre Corea del Norte, Siria y Crimea, donde las posiciones no necesariamente han sido iguales. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Y en Italia, las autoridades informaron que los 450 migrantes rescatados del mar Mediterráneo y que desembarcaron en las últimas horas en la costa de Sicilia presentan síntomas de deshidratación. Además, algunos sufrieron abusos, violencia y torturas durante su permanencia en los centros de detención de Libia. El desembarco fue autorizado por Italia luego de alcanzar un acuerdo con 5 países de la Unión Europea para que reciban a 250 migrantes que en su mayoría provienen de Somalia, Siria y Nigeria. Javier, regreso contigo, pero nos vemos más adelante. Vale, muchas gracias a ti. Hasta rato. Oiga, hoy en nuestra mesa de las 8 de la mañana le voy a decir quiénes son los invitados, pero no le voy a decir el tema. A ver si le animamos. Va a ser Marco Baños y Xochitl Gálvez. Todos los miércoles de julio son de especiales de rock and roll en Radio V. Revive nuestros programas especiales con música de Pink Floyd. Black Sabbath. Motorhead. Y The Police. Todos los miércoles de julio a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio V. Julio es mes de especiales de rock and roll en Radio V. La diversidad nos enriquece. Y en Radio V damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio V en línea y por el 90.5 FM. Peña Nieto reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad para contener a la delincuencia y al crimen organizado. A alto al secuestro, destacó que los estados con mayor incidencia de este delito son el Estado de México, Veracruz y Tamaulipas. Incendio en el centro comercial Galerías Coapa, al sur de la Ciudad de México. Esta plaza no opera desde los sismos del pasado 19 de septiembre. Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Helsinki. Ambos coincidieron en que existen intereses comunes entre ambas naciones. Las erupciones volcánicas no cesan en Hawái. Ayer una erupción alcanzó un barco turístico y al menos 23 personas resultaron con quemaduras. Francia recibió por segunda vez a los campeones de la justa mundialista. El presidente Emmanuel Macron les entregó la Legión de Honor, máxima condecoración de la nación. Noticias, prestigio informativo. A las 7:12 en hora del centro, en la mesa de ayer, que hacemos todos los lunes a las 8 de la noche, pues nos planteamos un asunto que pues yo creo que todos se los plantean, ¿no? ¿Por qué perdieron los que perdieron en las elecciones del 1 de julio? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó en el PAN y el PRI? Yo diría eso, y pues para ellos, ¿qué es el saldo de la elección? Los políticos del PRI y el PAN que estuvieron ayer, me parece que dijeron cosas sumamente interesantes. Primero y antes que nada, claro que ya empiezan a asomar críticas a López Obrador, lo que quiera, pero lo primero es que dicen, oigan, perdimos y punto, no le demos tanta vuelta al asunto. A ver qué le parece lo que dijeron los 5 invitados ayer aquí en Canal 11, en nuestra mesa de los lunes. ¿Por qué perdieron los que perdieron? Connotados representantes del PRI y del PAN coincidieron en que el indiscutible triunfo de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dejó claro el llamado de la sociedad mexicana por un cambio en los temas económico, político, de corrupción e inseguridad que existen en el país. Hay que reconocer, no hay remedio a la luz de los hechos, pues hay que reconocer que es un fenómeno real, social, económico, político y social. La figura de López Obrador, son 18 años en campaña, la campaña la empezó en el 2000 para ser jefe de gobierno y nunca dejó de ser campaña. Al participar en la mesa de análisis denominada PAN y PRI, el saldo de la elección, conducida por Javier Solórzano, hubo coincidencias en que si bien a lo largo de los últimos años, incluso décadas, ha habido grandes avances en México en materia de conformación y fortalecimiento de instituciones y grandes logros en materia social, economía y avances como en las reformas estructurales, estos progresos no han sido suficientes para cerrar las enormes brechas de desigualdad existentes. De la falta del Estado de Derecho creó fisuras, defectos, graves problemas de corrupción, de falta de garantías a los ciudadanos, que se engulló al proceso democrático y acabó desprestigiado. Y quizá con mucha injusticia para muchos casos, pero finalmente el veredicto de la gente es no nos gusta cómo se desarrolló el proceso de transición. Vamos a comenzar de nuevo y viene una avalancha de votos que mandan un cambio. En esta mesa, Beatriz Pajés, directora general de la revista Siempre, señaló que los resultados fueron evidentes el pasado 1 de julio, trajeron sin duda un nuevo mapa político a nuestro país. No todo México votó por Andrés Manuel López Obrador, pero hay una cosa y hay una realidad que tenemos que enfrentar, que se convirtió Morena en prácticamente dueña del Congreso Federal y en una buena parte de los congresos locales. Y además esto le va a permitir hacer muchísimas cosas, algo muy importante, es decir, que nada más estamos pendientes de que esto suceda, y es el anuncio de que va por una nueva constitución. El gran reto, en opinión de Adriana Dávila, senadora del PAN, es que tanto el PAN como el PRI deberán tener la estatura política para ser una oposición responsable, pensando en el bienestar de los mexicanos. Yo creo que hoy ese es el reto que el partido tiene con mucha claridad, no empezar a entender, no empezar a ver quién se pelea con la interlocución con el gobierno, sino quién hace una oposición más seria, más fuerte y más clara, porque yo también diría, y con esto Javier, sé que me entiende un poco, pero sí comentarte que a mí me parece que no es lo mismo hacer campaña durante 18 años que ser gobierno. Los propios priistas reconocen que en México aún hay mucho que mejorar desde la política. Efectivamente, las reformas estructurales no encontraron o no tuvieron una vía que se reflejara en el beneficio inmediato de las familias de los mexicanos. En este contexto, los participantes en la mesa reconocen que para los partidos que ahora serán oposición, es obligado un ejercicio de autocrítica que los lleve a adaptar sus propuestas políticas a la nueva realidad de la sociedad mexicana. Con información de Marco Antonio Reyes, 11 Noticias. En verdad estuvo muy interesante, me parece muy para la reflexión, y habrá que ver qué hacen los partidos, porque bueno, el PRI ya cambió de presidente, está presidenta ahora Claudia Ruiz Massieu, y en el caso del Partido Acción Nacional, yo les decía, bueno, ¿y cuándo van a hacer el cambio? Y dice, bueno, no hay prisa, pero sí debe ser pronto, en fin, digo, varias expresiones que indican que pues queda muy claro que hay que hacer algo, pero para tomar la decisión en el PAN, que está muy dividido, hay que ver cómo se le hace, ¿eh? No está tan fácil. El PAN está, el PRI cayó, ¿no? Pero todo, da la impresión de que todo junto. Hay unas que otras voces por ahí que manifiestan puntos de vista. Habrá que ver si las integra o cómo las integra la nueva presidencia. Pero lo que sí es un hecho es que en el caso del PAN sí va a ser, la cirugía es mayor, cuesta más trabajo. Lo que no quiere decir que uno se levante más rápido que el otro. Simplemente hablo de los escenarios que estuvieron a la vista de todos nosotros a lo largo de las campañas, ¿no? Martí Batres, legislador electo al Senado, propuso ahorrar 2,000 millones de pesos en el presupuesto asignado en 2019 a la Cámara Alta. Su propuesta política de austeridad presupuestal contempla un recorte del 40.8% sobre los casi 5,000 millones de pesos que recibe anualmente el Senado, es decir, ajustarse a 2,900 millones de pesos para el próximo año. Aclaró que no se afectaría a trabajadores de base y detalló que se busca eliminar seguro de vida, gastos médicos mayores y los de separación, así como los bonos y las aportaciones que realice el grupo los grupos parlamentarios. Respecto a la alimentación y prestaciones de los senadores, propuso un recorte de 110 millones de pesos. Bueno, la coordinadora general de PRONAFIM, Cintia Villarreal Muraira, confió en que el próximo gobierno mantenga este programa para aumentar, que como usted lo sabe, está definido para aumentar la productividad. Para el cierre de esta administración, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural de la Secretaría de Economía confía colocar más de 14,000 millones de pesos en más de 5 millones de créditos, beneficiando a 4,300,000 mexicanos, un aumento significativo respecto al sexenio anterior. En montos ministrados es un aumento de 65% con respecto al sexenio anterior. Y el número de personas es un 25-26% más. ¿Por qué más recurso que personas? Es porque el microcrédito promedio ha ido creciendo. La coordinadora de este programa, Cintia Villarreal, confió en entregar buenos resultados a la próxima administración por una política que se ha adaptado a cambios constantes en apoyo de las microempresas. Y el programa ha sido exitoso desde mi perspectiva en adaptarse a estos cambios. Y ese es nuestro trabajo, dejar un programa sólido, con mucho sentido social, pero sobre todo sentido económico. Descartó que este programa pueda desaparecer ante la posible eliminación de fideicomisos anunciada por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Durante el acto, se presentó la segunda Feria PRONAFIM, que se realizará el próximo 22 y 23 de julio en el Palacio de los Deportes y cuyo objetivo es fortalecer a más de 400 microempresas de toda la República mediante la venta de productos textiles, alfareros, conservas alimenticias y artesanías. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Recuerda que hace como 2 semanitas le hablábamos de que había sido tomada, perdida, robada una fuente radioactiva. Pues le quiero decir que ya fue localizada. Fue localizada el 8 de julio. Primero fue reportada como robada el 8 de julio y ya fue localizada. Se levanta la alerta y se desactivan los protocolos de emergencia. La Coordinación Nacional de Protección Civil de Gobernación informó que el equipo está bajo resguardo de personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y salvaguardas, confirmándose que no fue manipulada y que está en condiciones seguras. Quiere decir que nadie tomó la decisión de abrirla. 7:10 en Hora del Centro, querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. ¿Qué novedades hay? Pues nada, hoy no traigo el libro porque es como virtual. Ah, a ver, a ver, a ver. Bueno, sí está, pero no está. Fíjate, con el autor hicimos un enlace vía Skype. Él es chileno y lo capturamos en Madrid. Mira. Y nos habla de la novela Desastres Naturales. A ver. Si no mal recuerdo, es su sexta novela. Tiene 7 libros, esta es la sexta novela. Y esto de Desastres Naturales es un juego de palabras con el contenido. Él mismo nos dice de qué se trata aquí la imagen y la voz de Pablo Simonetti. Es la historia principalmente de un padre con un hijo, digamos, contado desde el punto de vista del hijo. Una vez que han pasado los años, el padre ya está muerto y el hijo decide volver sobre la historia común y tratar de entender a ese padre. Mira, yo tenía una memoria de un viaje al sur que habíamos hecho con mi padre, mi madre y mi hermano siguiente, mayor, y nos había tocado una erupción volcánica del Villarrica. Me di cuenta que lo importante que había ocurrido ahí era que había sido el momento en que yo había estado más cerca de mi padre y que habíamos tenido una complicidad, una intimidad que en el resto de la vida nunca se dio. Yo necesitaba representar a ese padre para el lector. Entonces lo que hice fue contar todos los efectos que tiene la muerte del padre en la familia, en el mundo de pertenencia. Bueno, pues ahí está la voz de Pablo Simonetti sobre su novela Desastres Naturales. Yo recuerdo una novela muy interesante, en la que plantea un triángulo amoroso, pero en el que tienen que ver esposo, esposa y el amante de los dos. ¡Uy! O sea, imagínate qué enredo. Sí, qué fuerte. Pero eso que lo digo ahora se va descubriendo poco a poco en la historia, porque uno no lo sabe aun cuando están expuestos los tres personajes. Y bueno, ha sido exitoso en la narración de historias y aquí la más reciente, Desastres Naturales. Le dije, ¿cuándo vas a México a presentarla? Dijo, pues ya que me haga un espacio, porque acá tenemos un club de lectura. Dijo, eso me gusta mucho porque ahí sí me leen. Sí, claro, tiene toda la razón. Tiene razón. Bueno, pues supongo que lo traerán a lo mejor a la FIL, ¿no? Sí, es lo que estaba él más o menos visualizando. ¿Es que Portugal el país ahora, verdad? Sí, Portugal el invitado en Guadalajara, uh-huh. Así es. Bueno, y seguimos precisamente con Leo con 11 y aquí están los tweets más recientes de aparición forzada de Ernesto Alcocer. Vamos a ver qué nos envían los lectores. Rita Albarrán dice, no creo que el perdón sea un sentimiento superior a la venganza. Por algo la venganza sigue siendo una de las pasiones humanas que mueven al mundo. Bueno, una fuerte declaración en voz de uno de los personajes de aparición forzada. Gracias, Rita Albarrán, que nos envía como 500 tweets cada día. Muchas gracias. Y aquí nueva lectura. Descubro que estoy abrazado a una mujer con una cara horrible, que viste un diminuto vestido verde y es cuando creo me mira a robo. Eso está en la página 7. Bueno, se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Poesía aquí en la Ciudad de México. Inicia el próximo viernes. Del 20 al 29 de julio, la capital del país se convertirá en un remanso de resonancias líricas con el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México en Diverso, Encuentro de Poemas 2018. Otra vez vamos a reunir a los príncipes de todo el mundo que van a venir a la Ciudad de México, o sea, decir, al ombligo de la luna, para contarnos cuál es la experiencia humana en este mundo que se llama la Tierra. Y decimos que son los 5 continentes, vienen autores, son 14 autores. En esta edición, uno de los autores que participará en el encuentro es el sudcoreano Ko Un. Él recibirá el premio Nuevo Siglo de Oro y presentará su nuevo libro editado en México, Poesía Dejada Atrás. Organizado por Círculo de Poesía, el Encuentro Internacional ocupará sedes habituales como el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, el Museo del Estanquillo, la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero también irá a buscar lectores al Parque México en el Foro Lindbergh, así como la estación del Metro Chabacano. Va a ser una cosa en movimiento, los poetas van a hablar entre la gente que está tomando el metro, ¿no? Entonces va a ser una experiencia, digamos, inédita para nosotros, es menos una lectura que una intervención, digamos. Para hacer más accesible las actividades, pueden descargar la app en su teléfono móvil y así conocer las sedes y horarios en las que participarán sus poetas favoritos. 11 Noticias, Saraí Campech. Bueno, ahora agradecemos la visita de Marcela Díez, directora del Festival Internacional Cervantino, pues porque ya se dio a conocer la programación y queremos conocer de su voz pues, los detalles. Bienvenida, Marcela. Buenos días. ¿Cómo estás, Marcela? Días. Bienvenida. Muy contenta, muy contenta. Eso está bien. Ya está el paquete completo. Ya está el paquete. Ya nació el niño. ¿Cuándo empieza? El día 10 de octubre, del 10 al 28 de octubre. Ah, bueno, todavía falta un poquito. Sí, todavía falta. Pero digamos, si no está ahorita organizado del todo, ya te amolaste, ¿verdad? No, bueno, imposible de hacer algo a estas alturas, ¿verdad? Sí, sí, algo que valga la pena, claro, ¿no? Claro, cosas claro. Chiquitas siempre se encuentran y muy buenas. Sí, pero claro. Lo grande coyuntural, no se puede... Fin. No se puede programar con poco tiempo. Sí, claro, claro. Sí. Bueno, una de las grandes cosas es el invitado de honor, la India. ¿No? Es un golpe de imágenes, sí. de conceptos. Es todo un golpe, de verdad. Yo creo que yo estoy contentísima de que sea país invitado, uh-huh. porque es un país que conocemos tan poco. O sea, tenemos realmente muy poquitas... muy poca información, muy pocos referentes, y yo espero que con esta muestra, que pues es pequeña para lo que es la India, empecemos como que a abrirnos más a lo que es ese lo país. Que se hace ahí. Sí. Y además Aguascalientes, que viene a celebrar su premio de poesía también 50 años, ¿no? 50 años con Balam Rodrigo. Que será el poeta cervantino este año. Entonces, uh-huh. estamos, o sea, creo que es un balance muy interesante de entre la India y Aguascalientes. Yo creo que es un va a ser muy, muy enriquecedor en el festival. Bueno, lo que se me hace una labor titánica es que de 34, 35 naciones se traigan 2,500 artistas. ¿Qué te viene a la mente ahora mismo cuando está todo ese banquete enfrente? Híjole, pues por supuesto yo pienso que es muy importante lo que viene de Robert Lepage, uh-huh. Slav, por supuesto de la India, no hay que perderse el Quijote Katakali, uh-huh. es una cosa, se presentó en el 2015 en el Festival de Almagro, uh-huh. pero es una cosa realmente extraordinaria, porque tú sabes que el Katakali está basado en historias tradicionales, uh-huh. y esta presentación es sobre el Quijote. Eso entonces creo que es algo muy muy rico. ¿Qué más me viene a la mente? Bueno, los ballets de Monte Carlo. Siempre el ballet es un placer. Y ballets de Monte Carlo tiene pues esta carga un poquito más contemporánea, uh-huh. que es muy bueno. La Orquesta de Israel. Bien. La Orquesta de Israel. Miles de cosas. Uh-huh. Creo que es un festival muy rico. En propuestas, en uh-huh. propuestas a todo lo que estamos trayendo, ¿no? Eso es. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a llegar en miércoles y algunas veces nos cambiaron los horarios, pero ahora arrancaré en miércoles, supongo. Arrancamos en miércoles con un espectáculo, por supuesto la inauguración ya sabes que siempre está a cargo del país invitado, sí. que es Bollywood. Es un espectáculo de Bollywood que pues dice mucho de la India actual, de su gran industria, que pues todos hemos visto algo de Bollywood, ¿no? Entonces pienso que para La Lóndiga será un magno espectáculo para todo el público. Oye, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué en todas las películas de la India, sean como sean, profundas, juguetonas, comedias, acaban bailando? Pues para que veas, porque de verdad ellos realmente bailan mucho. Sí. Bailan mucho y escuchan mucha música. Son muy muy musicales y bailan mucho. Entonces, esa es de las cosas que creo que es muy interesante que veamos aquí, que la India es un país que baila y escucha música. Es una de las similitudes con nosotros. Sí. Porque la India tiene muchísimas similitudes con nosotros. Siendo tan diferentes, tenemos muchas cosas en común. Sí. Sí, lo decía el embajador, que somos culturas milenarias y originarias. Exacto. Y eso sí nos une, ¿no? Nos une mucho. Cuando uno le busca el sentido y el contenido, hay demasiado en común. Hay muchísimo en común, muchísimo, sí. Muchísimo. La India es realmente, siendo tan diferente, finalmente te encuentras con que somos muy semejantes. Hay un espectáculo de danza contemporánea de Malavika Sarukhai, que es sobre el telar. O sea, es todo danza alrededor del telar, que es un tema otro tema que nos une muchísimo. Nuestro trabajo es tan diferente, pero finalmente nuestra cultura, nuestra raíz está muy atado a lo que expresamos en los telares. Entonces, ese es un espectáculo que no nos deberíamos de perder. Sí, que hay que mantenerlo en la mira. Ahí hay que tenerlo en el radar, sí, está muy padre. Me imagino. Bueno, una cuestión de cada año es saber cuánta es la expectativa, porque parece que cada año crece y ya no hay para dónde hacerse en Guanajuato, ¿no? Pues sí, no podemos hacernos mucho más allá, pero siempre resulta que nos hacemos más allá, sí. ¿No? Entonces no sabemos cómo cabemos, pero entramos. Pero entramos y, bueno, ya vamos invadiendo territorios. Ya León, como sabes, se cede también. Sí. Entonces, pues, nos vamos expandiendo un poquito porque, pues, efectivamente, la ciudad de Guanajuato no es fácil. Sin embargo, es uno de sus encantos. Sí, el encanto de un festival es, pues, que estamos todos ahí, claro. Que caminas y llegas a eso es extraordinario el festival, ¿eh? que digamos que no uses automóvil, sí. O que no uses ningún transporte, senderos, sí. De tus piernas, sí. Eso me parece padrísimo. Es que es fantástico, sí. Porque además tú puedes salir de un teatro a las 5:50, irte caminando rápido a la siguiente función a las 6. Eso es maravilloso, sí, porque además te entra como un frenesí de sí, me lo voy a perder. Festivalero. Sí, me lo voy a perder. Sí, y ya sí. La noche es la fiesta. Exacto. Eso lo hace también muy atractivo. Muy atractivo, muy, muy atractivo. Yo creo que ese es uno de los grandísimos pluses del festival. La ciudad de Guanajuato, que además es divina. Sí. ¿No? El arranque ya va siendo tradición la entrega de reconocimientos. ¿Qué va a haber este año al respecto? Pues los reconocimientos se los haremos al teatro. Uh-huh. Este año toca que reconozcamos al maestro de Tavira. Ah, muy merecido. Mira. Sí. Muy merecido. El maestro de Tavira. Además, yo creo que ha sido los artistas constantes en el festival, ¿no? Si en todas sus presentaciones, pero además es una figura en el mundo cultural de nuestro país. Ha hecho muchas cosas con una gran constancia, con una gran elegancia. Sí. Entonces creo que toca que reconozcamos. Es que como en pocas ocasiones a De Tavira, el decirle maestro tiene sentido. Sí. O sea, porque es maestro pues por su trabajo, etcétera. Sí. Pero por la cantidad de personas que pasaron por ahí. Sí, y sigue formando gente que a su vez se convierte en gente muy importante. Además es un hombre de suyo muy interesante. Muy. Muy interesante, muy, muy culto. Yo tuve mucho contacto con él cuando estábamos ahí en la Ibero una etapa, ¿te acuerdas? Sí. Que estaban ahí muchos de ellos. No, era... Sí. Era un temor y una delicia, ¿eh? Sí. Para decirlo claro, ¿eh? Era un temor y una delicia. Yo creo que de verdad es de esos personajes que tienen con esta suavidad, sí. este empuje tan profundo para hacer lo que hace. Y yo pienso que eso es una cosa que se debe de valorar muchísimo, porque realmente él al teatro aquí ha aportado muchísimo. Sí, eso es. Hoy otro aniversario más significativo es el de los entremeses, ¿no? Los entremeses cumplen 65 años sí, y a wow. Los entremeses este año deseo que vayamos otra vez dándole una mayor cabida a los entremeses, son uno sí. De nuestros pilares. ¿Cómo no? Entonces, pues quiero hacerlo, le haremos un reconocimiento al maestro Ruelas, pero dentro de los entremeses, o sea, no fuera de San Roque. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí son muy importantes, son un pilar, pues de ahí nacen. Sí, cómo no, ahí, pues ahí está el origen mismo del festival. Sí. La gente que quiere prever y comprar boletos, ¿ya puede ir haciendo planes? Pueden ir haciendo planes, ya está toda la taquilla en Ticketmaster, ya está abierto desde el día siguiente de la presentación. Las taquillas en Guanajuato ya están abiertas. Y pues no hay que olvidar que una buena parte de los espectáculos que nosotros presentamos no tienen costo. Sí. Es decir, por ejemplo, los que no consiguen boletos para la Lóndiga, no consiguieron para la parte de abajo, pero gradería está toda abierta, todo lo que es calle, por ejemplo, este año que viene Titanic con una Alicia maravillosa que tiene que ver con las migraciones, etcétera, etcétera, en Europa, pues es calle, eso es llegar ahí, una buena parte de la programación es gratuita, porque si estamos tratando de llegar a los jóvenes, ¿cómo le hacemos? Cobrándoles mucho, calle. ¿Verdad? No se puede. No van a llegar. No llegan. Sí. Muy bien. Pues... Bueno, pues va a ser un gusto de nuevo. Bueno, esperamos verlo por ahí. Yo con un fin de semana me doy por servir. Por favor. Yo, sí. Y que tú digas. Muchas gracias. Conste. A ti ya sé que ahí te voy a ver. No hay sí. Sí, Miguel está. Gracias, es de los lugares en que está inventariado. Sí. No, si no vemos a Miguel por ahí, decimos, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Junto al Pipilas. No, esos domingos, esos días en la noche en la Lóndiga son formidables. Fabulosos. La Lóndiga es fabulosa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Mucho éxito, gracias. Marcela. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Salen. Pausa, estamos de vuelta. Hoy es esa. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet, de manera gratuita, en horarios flexibles y con el apoyo de tutores y facilitadores? Entonces, Prepa en Línea CEP va contigo. ¡Regístrate! Tienes hasta el 1 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate en www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada. A todos los supervisores y capacitadores electorales. A ti que te informaste. Y a los más de 1 millón de funcionarios de casilla. A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias. Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE. Ahora a las 7 de la mañana con 31 minutos en la hora del centro. Bueno, vamos a los portales y vamos a empezar la mañana de hoy, como siempre lo hacemos, con el portal de Canal 11, de 11 Noticias, con dos temas. Piden consejeros respetar el salario de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, por un lado, por todos los asuntos que se dieron después de las elecciones. Hay una cantidad de trabajo que desarrollan, en verdad, que sí se lo digo, mayúscula. Entonces, bueno, piden consejeros respetar el salario de los trabajadores del INE. Esto también tiene mucho que ver con el nuevo gobierno. Y como segundo gran asunto es el de Martí Batres, estima recorte en el Senado por 2,000 millones de pesos. Ya le presentamos la nota de quien va a jugar un papel preponderante vía Morena en el Senado de la República. Bueno, algunos de los asuntos que ahí también tenemos. Bueno, ahí tiene, va a haber lluvias, también por otra parte algunos remanentes del fútbol, y Trump regresa a Estados Unidos, los republicanos lo tunden, y en eso andamos. Luego, bueno, vamos a continuación con portal de Sin Embargo. Le quiero decir que solo con cortar 50% el salario de 22 altos burócratas del Instituto Nacional Electoral, fíjese, y Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ahorran 50 millones de pesos al año. Bueno, yo creo que este es un tema que hay que pensar bien cómo le hacemos. ¿Sabe qué disyuntiva podría presentarse? Por ejemplo, gente muy preparada, con salarios muy bajos. Eso hay que pensarlo. Le voy a decir por qué, porque claro que hay un compromiso y la gente dice, bueno, yo me la juego, etcétera, pero tanto estudiado, tanto para tener un salario tan bajo, eso es algo que, no sé, supongo que lo pensarán muchos, pero sí es un tema, como para ahí darle vuelta al tema, de qué pasó. Cuando se bajaron los salarios, muchos trabajadores, no los juzguemos, optaron por irse al sector privado. El sector privado les ofrecían 3 y hasta 4 veces más de lo que ganaban. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues el gobierno se vio obligado al paso de los años a subir un poco el salario. Lo que pasa es que en todos esos procesos siempre hay unos excesos como para echarse a correr, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Sin embargo, que verde o no verde, la postura de AMLO ante la energía renovable levanta dudas e incertidumbre. Debo de decir que conversando con gente en este tema del medio ambiente, pues no hay, le quiero decir, no hay no hay como optimismo en relación al nuevo gobierno. Yo sí creo que esto es algo que debería de considerarse seriamente por parte del área. Ayer que hemos estado platicando con esta nueva serie que le digo que vamos a tener en Canal 11, algunos de los entrevistados dicen críticamente, no se ve que esté el nuevo gobierno como muy pensando en eso, dice, pero se escuchan. Dice, y eso creo que está haciendo en esta etapa algo importante. Bueno, y cerramos con también ahí con otros de los asuntos que trae, sin embargo, en este momento. Algunas cuestiones como María Dolores desapareció el 22 de diciembre de 2012, su familia no lo olvida. La fiscalía de Ledomex sí, Veracruz no descansa, ahora hay protestas por los adeudos de Yunes, como los hubo con Duarte. O sea, vamos a entrar a una cosa para salir a otra, ya lo verá usted. Bueno, y también cerramos con que Sague confirma que sí es de él el video y ofrece disculpas públicas a su esposa. Ayer Saguiño mandó una carta abierta a través de las redes. Yo creo que no está en mí juzgar lo que hizo. Cada quien hace lo que hace y punto, ¿no? Pero es evidente que hace anotación de dos cosas. Uno, el hackeo. Reconoce que él es y que hizo el hackeo. Primer asunto, muy delicado. Porque según récord, ha habido todo un hackeo por parte de la propia televisora a los trabajadores de la televisora, según una investigación de récord que no ha sido desmentida. Entonces, quién sabe en qué acabe la vida privada de tanto de Paola Rojas como de Sague, pero pues Sague manda esta carta y bueno, en verdad que deseamos que pueda resolverse. Son gente que uno conoce y que además tiene una relación uno cercana, son gente de bien que uno ve y que se vieron involucrados en esta tesitura, ¿no? Y creo que Paola ha reaccionado muy bien. es la opinión de su servidor. Bueno, cerremos con el tema de, a continuación, de Animal Político. Y Animal Político plantea a la Policía Federal crear una unidad para intervenir llamadas. A través del Diario Oficial de la Federación se informó de un acuerdo para construir la unidad de intervención de comunicaciones privadas. Y también el otro de los grandes temas que trae en su portal en este momento es el gobernador de Guanajuato. Ayer Luis Felipe Bravo Mena dijo, a ver, ¿qué fue lo que pasó en el país? Que ganaron todo menos Guanajuato. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Que Guanajuato lo ganó el PAN. ¿Qué pasó en Guanajuato o qué se dio? Es una buena pregunta, ¿eh? Y sí le digo que, más allá de opacidad y gasto excesivo del gobernador, destinó 1 millón diario a publicidad oficial en 2016 y 2017, más allá de ello, muchos otros lo hicieron y no ganaron, ¿no? No quiero decir que esté bien, ¿eh? Que quede claro, pero este hombre, Miguel Márquez, que suena para el presidente del PAN, pues ganó en Guanajuato, en el avasallamiento, paliza, como usted lo quiera definir, arrase que hizo López Obrador, pues en este estado no pudo, ahí sí no llegó. Bueno, durante 10 días, profesores, pasantes y estudiantes politécnicos recorrieron las localidades con mayor marginación de la comunidad de Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Estas son las brigadas, las muy interesantes y atractivas. Padres de familia, ahí están sus hijos, véalos. Aquí en las brigadas politécnicas sí se fueron y están haciendo su chamba, ¿eh? Amenazadas desde hace más de 2 décadas por el fantasma de la extinción, ante la falta de servicios básicos en los altos de la Sierra Mixteca, las comunidades de Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, recibieron a las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario, verano 2018 del Instituto Politécnico Nacional. Las brigadas recorren 8 comunidades para prestar diversos servicios médicos a la población. Durante 10 días, profesores, pasantes y estudiantes politécnicos recorrieron las localidades de mayor marginalidad de este municipio en la región alta de la montaña. Sobre todo también la cuestión del desempleo que tenemos en nuestra comunidad, el cual hace unos 20 años aproximadamente la migración de esta comunidad era bastante grande y estábamos destinados a ser un municipio fantasma. Un médico cirujano, odontólogos, psicólogos y enfermeras del Politécnico compartieron sus conocimientos y experiencias en las comunidades. El proyecto que estamos atendiendo es salud preventiva y nutrición a la población. Estamos haciendo énfasis en todo lo que son cuestiones preventivas y algunas canalizaciones y ver integralmente a los pacientes. Me parece un servicio social muy humanitario, ya que llegamos a zonas que no tienen los servicios de salud, como es medicina, odontología, psicología o también optometría. Entonces es muy interesante que el instituto nos dé la oportunidad de llegar a estas zonas. En jornadas de más de 10 horas, las brigadas de ingenieros civiles, arquitectos y topógrafos llevaron también su servicio social para apoyar al desarrollo integral de Tepelmeme, Villa de Morelos. Traigo proyectos de infraestructura. Aquí es la remodelación de los espacios. Es un proyecto arquitectónico donde vamos, los muchachos vienen a diseñar los espacios para que sean más adecuados. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez e información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Vámonos con la información internacional, Leti Carvajal. Adelante, Leti. Gracias, Javier. Claro que sí. Vamos a más información. Y fíjese que en Nicaragua miles de manifestantes salieron a las calles para condenar la violencia del fin de semana en Masaya, que dejó 12 personas muertas y más de 20 heridas. Exigieron que el presidente Daniel Ortega deje el poder y se castigue a los culpables de la represión. No ha podido con esta crisis. Y el proceso de esta crisis y la ambición de poder del gobierno, lo único que ha dejado es sangre, sangre y más sangre de hermanos nicaragüenses. Nosotros le exigimos al gobierno que se vaya por la vía pacífica. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el gobierno de Estados Unidos exigieron al presidente Ortega que acabe de inmediato con la violencia y atienda los reclamos de los manifestantes. Y en Hawái, el volcán Kilauea, que sigue en erupción, arrojó lava sobre el techo de un barco turístico cerca de la Isla Grande. Al menos 23 personas resultaron heridas, la mayoría por quemaduras. Vimos partes de la lava en el barco cuando llegamos ahí. Hay algunos trozos grandes que estaban en el techo y pudimos ver trozos por todo el costado del bote y en el piso del bote. Los pasajeros estaban a bordo del bote para ver la lava que se interna en el océano, pese a que las autoridades han advertido que es peligroso acercarse. Y mañana, 18 de julio, se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, fecha en la que se festeja su centenario y se reconoce su lucha por la igualdad y por la paz. He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan en armonía con idénticas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Palabras estas de Nelson Mandela al ser condenado a prisión perpetua en 1964, que resurgen con fuerza en el centenario de su nacimiento. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en la región de Transkei, proveniente del grupo étnico Hoxha. Estudiaba leyes y militaba en el Congreso Nacional Africano para combatir el régimen racista de Sudáfrica. Madiba era un visionario, era un hombre que tenía esperanzas para la nación, que veía el bien en las personas, incluso con sus enemigos, sabía que había bondad en aquellos que estaban practicando el mal en el régimen de apartheid. Después de múltiples llamados mundiales para que se liberara a fines de la década de los 80, el entonces presidente Frederick de Klerk tejió con Mandela un frágil pero a la larga exitoso camino hacia la reconciliación, que acabó con el baño de sangre en que Sudáfrica se había sumergido. Conocí a Mandela por primera vez en diciembre de 1989, cuando todavía estaba en la cárcel. Lo llevaron a mi oficina y debatimos. No discutimos los temas sobre los que luego negociaríamos, pero quedé impresionado con la aristocracia que mostró, con la tranquilidad, con la capacidad de escuchar antes de sacar conclusiones. En 1991 obtuvo su libertad para negociar una Sudáfrica próspera, no racial y democrática. Su primera gira internacional incluyó México. Debido al activo papel jugado por la diplomacia mexicana en la ONU contra el apartheid. Mandela y su entonces esposa Winnie, también ya fallecida, vinieron a la Ciudad de México. El 30 de julio de 1991, el otrora presidente Carlos Salinas de Gortari lo recibió en la residencia oficial de Los Pinos. Mandela y de Klerk fueron galardonados en 1993 con el Premio Nobel de la Paz. Con una alta participación del padrón electoral, Mandela fue electo presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones democráticas el 27 de abril de 1994. El Congreso Nacional Africano por fin había llegado al poder. Los sudafricanos derogaban la era racista del apartheid y estrenaban una nueva bandera multicolor. Terminaban su aislamiento internacional y llegarían a ser líderes regionales como potencia emergente dentro del grupo BRICS. Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, en su casa de Johannesburgo. Sus descendientes llaman a preservar su legado. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Javier. Regreso contigo. Creo que es una nota casi hecha para Federico. Para Federico, no, sí, excelente. Es excelente, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Leti. Gracias, Javier, a las 11. Bueno, vámonos con Rafa Guadarrama. Mi querido Rafa, ¿cómo está la ciencia en martes? Pues está muy bien, Javier. Pues aquí siempre con gusto de platicarte. Muchas gracias. Pues mira, vamos a ver algo de lo que sucedió ayer. Ayer se llevó a cabo la 26ª entrega al mérito ecológico. Es un reconocimiento nacional que entrega el gobierno de la República a hombres, a mujeres, instituciones, organizaciones públicas, privadas, a todos aquellos que están comprometidos con el desarrollo sustentable. Vamos a ver un poco de lo que se trata. Para atacar la pobreza, preservar a los ecosistemas y abatir el riesgo por fenómenos extremos en el país, es necesario que los temas ambientales no se deleguen a una sola secretaría. Estos fueron los pronunciamientos clave realizados en el marco del Premio al Mérito Ecológico 2018, el mayor reconocimiento del gobierno federal a proyectos de comunicación y cuidado del entorno. Si desde esta perspectiva todas las secretarías de Estado se les encomienda que tienen que hacer acciones efectivas para reducir la inequidad y la pobreza, conservar nuestro capital natural y evitar el aumento de la vulnerabilidad y contribuir a la reducción del cambio climático, podemos lograr un resultado efectivo. Los seis ganadores y quienes recibieron menciones honoríficas enfatizaron también la importancia de que la ciencia sea aliada de la conservación. El trabajo de esta investigadora ilustra por qué. Ha desarrollado técnicas de biorremediación de suelos que hoy prometen mejorar la producción agrícola en Xochimilco. Solo se tienen activas el 17% de las chinampas y hablamos de un porcentaje muy alto, de cerca de 20.000 chinampas. De hectáreas son bastantes hectáreas que están inactivas, pero si nosotros le devolvemos la vida con estas tecnologías, las podemos tener. También resaltaron la urgencia de realizar acciones de educación ambiental con mayor impacto. Estamos en un momento en México y también pues a nivel global donde necesitamos pasar a la acción. La cultura ambiental basada en la educación ambiental para la sustentabilidad es una condición para construir una nueva forma de vivir. En la 26ª edición del Premio al Mérito Ecológico, los ganadores recibieron una medalla, un diploma y 100,000 pesos. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Muy bien, Javier. Bueno, pues esto que vamos a ver ahora es también una maravilla. Fue presentada una revolución en las radiografías. Mira, es de esto de lo que se trata. Es una nueva modalidad a color de rayos X. Esto, además de ser muy llamativo, podría mejorar dramáticamente el diagnóstico clínico. Con estas imágenes coloridas se puede tener una visualización más precisa de los tejidos, la grasa, el estado de los huesos. Esta tecnología fue desarrollada gracias a una colaboración entre una empresa privada de Nueva Zelanda y universidades también de ese país. Las imágenes que estamos viendo son de una muñeca y un tobillo y son así de precisas debido a que se capturaron con un escáner que funciona con un chip que se llama MediPix 3. Este chip también se utiliza en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones, que está ubicado en la frontera de Francia y Suiza. Es una innovación que llega 150 años después de la primera fotografía a color. Es interesante, Javier, mencionar que este chip, por ejemplo, con el que se toman estas imágenes, que se emplea en este Gran Colisionador de Hadrones, está diseñado para y caracterizar fotones. Esa es la razón por la que puede tomar estas imágenes a color tan, tan precisas. Es una innovación que tomó 10 años y sin duda va a ser toda una revelación, pues en los próximos años. En este momento ya estaría en la fase de pruebas clínicas en Nueva Zelanda. Se espera que podamos conocer de esto un poco más adelante, estos avances. Ahora, ¿qué te parece si vemos pues otra innovación interesante? A ver. Sí, mira, este es un novedoso fluido que podría agilizar la cementación de pozos petroleros, es decir, el proceso de recubrimiento de las tuberías que extraen hidrocarburos. Actualmente, para hacer un pozo, primero se tiene que perforar con una barrena, agua y arcillas. Después, con ayuda de cilindros de acero, se cementa o se coloca el recubrimiento de cemento que da cuerpo a los pozos. El nuevo fluido, desarrollado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, llamado CEMUD, busca hacer este mismo trabajo, pero en un solo paso. Se emplearía como arcilla para perforar y al secarse dejaría recubierto el ducto. Esta innovación está aún en desarrollo, pero de resultar viable, se buscaría obtener una patente. ¿Te imagina una aplicación para rentar la mejor vivienda, la que más te conviene? Bueno, pues ya es posible. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un servicio que permite conocer las mejores opciones y agilizar la búsqueda para alquilar una casa, departamento o habitación cerca de su centro de estudios. La app móvil llamada Rumbi está dirigida principalmente a estudiantes, aunque también pueden usarla profesores y practicantes. Está disponible para cualquier sistema operativo y dispositivo inteligente y puede descargarse desde la página que aparece en pantalla, donde también podrán encontrar tutoriales acerca de cómo usarla. Los arrendadores podrán subir fotos y videos de los inmuebles en renta y calificar a los inquilinos. ¿Sí? Hoy en día, 30% de los plaguicidas usados en el campo mexicano son ilegales o no tienen registro. Ante esta situación, la COFEPRIS, SAGARPA y SEMARNAT firmaron un convenio de colaboración para atender y regular con mayor eficiencia a la industria de plaguicidas y nutrientes vegetales. En esta administración se han asegurado un total de 72.775 toneladas de productos irregulares de plaguicidas y nutrientes vegetales, y en litros son un poco más de 266.000 litros. El convenio permitirá que terceros autorizados, es decir, laboratorios privados registrados ante COFEPRIS, puedan certificar plaguicidas y garantizar el abasto ante la alta demanda. En 2016 hubo una producción al respecto por un monto de 14.852 millones de pesos, es decir, 28% más que en 2013. Bien, pues esta es la información, Javier. ¿Cómo ves? Lo de los estudiantes me gustó muchísimo, fíjate, ¿no? No sé, pues, digamos, pienso para alguien, imagínate a alguien que pasa el examen en el poli, que viene de cualquier estado de la República. Pues esto ahí ya tiene por dónde, ¿no? No, claro, y además muchas de las cosas que se tienen que buscar, sobre todo en los estudiantes, es la manera de hacer mucho más eficientes los gastos, porque pues es todo el traslado de, bueno, cambiar la vida completamente a esta zona. Tener una vivienda a buen costo, bien ubicada, y es parte también de una realidad. Los estudiantes, por supuesto, que se ven beneficiados por esta aplicación, y se ve nuevamente pues la aplicación de la técnica al servicio de la patria, ¿no? En este caso, para los estudiantes. Diles que ya te encuentran los lentes. Sí, ya vamos a buscar los lentes con pues vamos a tener que minuciosamente poner una cuadrilla especial. Una cuadrilla. Sí. Bueno, hay que decirle al capitán que es muy bueno, ¿no? Para eso. El capitán tiene soluciones para todo, entonces yo no dudo que me ayudará a encontrar los lentes que perdí. Rafa, gracias. Gracias. Gracias. Estados Unidos presentó ante la Organización Mundial de Comercio una demanda contra 4 países, entre ellos México y la Unión Europea. El motivo, las medidas de represalia que adoptaron en respuesta a los aranceles en materia de acero y aluminio. México es firme en la defensa de sus intereses. Y en el tema arancelario con la Unión Americana, no es la excepción. Luego de que Estados Unidos demandara ante la Organización Mundial de Comercio a México, Canadá, Turquía, China y la Unión Europea por imponer represalias a sus productos agroindustriales en respuesta a los impuestos ejercidos por Washington al acero y al aluminio de estos países. La Secretaría de Economía informó que analizará la demanda y emitirá una respuesta dentro de 10 días. Ratificó que las compras de productos mexicanos no representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y, por el contrario, la sólida relación comercial con nuestro vecino ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y aluminio contribuyen a la competitividad de la región en sectores como el automotriz y el aeroespacial, por ejemplo. La dependencia informó que la medida aplicada por México responde a los aranceles injustificados de Washington y reiteró su compromiso de continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional. La acción estadounidense tuvo eco también en Beijing, donde funcionarios de China y la Unión Europea acordaron trabajar para promover el multilateralismo y apoyar el libre comercio en una reunión de líderes. La globalización económica no se revertirá ni llegará al aislamiento simplemente porque un país específico o algunas personas en Estados Unidos se muevan contra la tendencia global. En la era actual de interdependencia y destino compartido, el proteccionismo no puede proteger a nadie. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Más deportes, Ángela, adelante. ¿Cómo estás? Ya nos vamos con la FIFA, que dio a conocer el ranking oficial de las selecciones que participaron en Rusia. Las posiciones se definieron considerando la fase en que fueron eliminados, la cantidad de puntos que sumaron durante el campeonato, así como los goles a favor y en contra. En la cima está Francia, seguida por Croacia, Bélgica e Inglaterra. En el quinto lugar aparece Uruguay, le sigue Brasil, Suecia, Rusia, Colombia y España. Y completando las primeras 15 posiciones están Dinamarca, México en el lugar 12 para ser el mejor de la CONCACAF, arriba de Portugal, Suiza y Japón. Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador de la Juventus. El portugués firmó con el equipo italiano por 4 años y más de 100 millones de euros. En el estadio Allianz de Turín, Italia, Cristiano manifestó sentirse feliz de incorporarse al conjunto y que se esforzará por llevarlo al nivel más alto. Fue fácil, una decisión fácil de tomar, dado el poder de la Juventus. En mi opinión, es uno de los mejores clubes del mundo. Fue una decisión bien pensada y mis amigos y colegas siempre me han dicho que era un club en el que podría haber terminado jugando. Cristiano Ronaldo permaneció en el Real Madrid 9 temporadas en las que marcó 450 goles con 120 asistencias, ganó 2 ligas españolas, 2 copas del Rey y en 4 ocasiones la Liga de Campeones. Y regresa la actividad del fútbol profesional en nuestro país. Este viernes arranca ya la jornada 1 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX con el partido entre Veracruz y Pumas que se realizará en el Puerto Jarocho a las 19 horas. A las 21 horas, Atlas recibe en el Estadio Jalisco a los Gallos de Querétaro. El sábado a las 17 horas, el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca como local después de 22 años donde recibirá al Puebla. Ese mismo día a las 7 de la noche, Pachuca será anfitrión del Monterrey. Y a las 9 de la noche habrá 2 encuentros. Tigres recibe a León en el Volcán y las Chivas del Guadalajara visitan a los Xolos en Tijuana. Para el domingo 22 de julio, al mediodía, Toluca se enfrentará a Monarcas en el Nemesio 10 y el campeón Santos comenzará la defensa de su corona ante Lobos BUAP a las 6 de la tarde. Finalmente, Necaxa y América cerrarán esta primera jornada a las 20 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Rápidamente te comento que ya la FIFA presentó a los 18 nominados para el mejor gol del Mundial. ¿Y? Pues se va a dar a conocer la decisión hasta el 23 de julio, que es el cierre de esta votación. Pero bueno, ahí podemos ver a Toni Kroos, a Lionel Messi, a Cuaresma, y bueno, son 18. Oye, ahí, el ruso este, se me dio su apellido, metió 2 golazos. Sí, no hay ningún mexicano, por cierto. No hay ni cómo. A la votación hasta el 23 de julio. Bueno, querida Ángela, gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, bueno, bye. Vamos a una pausa y hoy vamos a hablar con... En nuestra mesa con Xochitl Gálvez, quien fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo, jefe delegacional, y Marco Antonio Baños, consejero del INE. ¿Saben para qué los invitamos a hablar? ¿Sobre las elecciones? No, no me lo va a creer. ¿Sobre qué? Son buenísimos, el Mundial. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Bien amigos, son las 7 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, martes 17 de julio del año 2018, escuchamos el noticiero con Javier Solórzano y a continuación tenemos un poco de jazz. Lo iniciamos este espacio con Larry Russell. Mm-hmm.